Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Miguel de Unamuno tenía, o por lo menos se lo recuerda, con aquella frase de nada de lo humano me es ajeno. Una frase que nos es muy cara y muy querida, o más que nada es de alguna forma la que inspira este encuentro, que es un encuentro sencillo, simple, de dos amigos que en realidad lo que hacen es en ese nada del humano me es ajeno, ver que también eso que va pasando tiene bandas sonoras. Y tiene bandas sonoras que en realidad pueden ser que se perdieron en el tiempo, que no tienen registros, que de repente son recreados siglos después por alguien o por algunos que se interesan en esa cuestión, en ese ejercicio que es la memoria. Y aprendieron un verbo que les es también muy entrañable, que es el verbo asombrarse, el asombrarse. Ese encuentro en realidad, en el fondo, es bastante simple. Dos micrófonos y traer cada uno esas bandas sonoras que de repente son de la semana pasada y de acá cerca. Y ese encuentro le dimos en llamar, nacido hace 197 programas, El Margen Sonoro. Bienvenido a ese encuentro asombrado, que es El Margen Sonoro. No podría ser posible si no está Gonzalo Hernández aquí, y quien les habla, Gastón Rodríguez. Pero bueno, ahora estamos recibiendo a Lerny, como le decimos acá en la cercanía. Y siempre el gusto de ver qué va a pasar, de ver con qué uno se va a topar, con qué uno se va a encontrar, cuál es el recuerdo que viene o cuál es la historia que viene, ¿no? Nada. Eso, el juego, el gusto de asombrarse, el gusto de compartir, y esperamos que todos lo disfruten como disfrutamos nosotros encontrar estas cosas y compartir estas músicas. ¿Por dónde empezamos? Y por dónde empezamos, vamos a hacer una muy cortita la presentación, en realidad, pero es ahora decíamos, viste, que hay bandas sonoras, el soundtrack que le dicen, de muchas cosas que pasan todo el día, los días, y hace siglos pasan cosas por todos lados. Y en este caso pasan bicicletas, pero pasan bicicletas manejadas por alguien, por algunos, porque en realidad es una carrera de ciclismo. Mira. Carrera de ciclismo, y vos decís, vamos a hablar de vuelta de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es la competición tradicional del Uruguay. No, hay otra que se creó después. La Vuelta Ciclista del Uruguay empezó en los años 30. Con la música, que tenía música de ballet, de Robert Ballet el apellido. Sí, que en realidad había sido sacado aquello de una banda norteamericana. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Ahí está. Y en realidad en este caso es parecido un poco la historia, pero es, ¿qué pasa? En la preparación de la Vuelta Ciclista, que es en la época de lo que acá se llama Semana de Turismo, Semana Santa, como quieran decirle, la tradicional Semana Santa en realidad es en el mes de abril, a veces, ¿no? El mes de abril, finales de marzo. Antes, en la Semana de Carnaval, que sería en febrero, la competición se llamaba Rutas de América. Rutas de América. Alguien se le generó la idea de decir, bueno, mirá, vamos a ir a hacer, la gente del mundo del ciclismo, ¿no? Uruguayo. Pero vamos a hacerlo que no sea solo del Uruguay, porque lo otro es la Vuelta Ciclista del Uruguay. Exacto. Inspirado en Francia, sobre todo, las vueltas. Y dijeron, vamos a empezarlo en Argentina, Brasil, ahí está muy cerca todo. Y empezarlo en Argentina y terminarlo en Brasil. Claro. Así empezó esa inspiración. Cuando faltaba poco para hacer la primera, creo que fue en el año 76, 77, alguien dijo, pero pará, le falta una canción. Claro. No puede haber, no pueden largar si no hay una canción. Tendríamos que tener algo más promocional. Más promocional. Sin duda había intereses también de los medios de difusión que lo hacían. De hecho, la canción menciona uno de esos medios, que es la Radio Oriental. Claro. Pero después hay otras radios, después lo transmitían varias radios, Sport, sí, sí. El Espectador, La Voz del Aire, también de Radio El Tiempo. Bueno, había una cantidad de... Y un periodista, como la otra vez fue con Alfaro, con la Vuelta Ciclista en este caso, Jorge Monsalve, que era tengo entendido que era la Radio Oriental, pero esos ratones de discoteca de radio, o sea, ratones en el mejor sentido, ¿no? Sí, sí. Un bicho de animal de radio, ¿no? Y anduvo por todos lados y dijo, no, pará, vamos a inspirarnos en algún tema que no lo podemos componer, pero vamos a sacar la melodía. Así nomás, como hace la murga, ¿no? Sí, sí. Está, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es simplemente recordar. Buscamos cuál es ese tema. Un tema que, cuando miré la fecha, decía 1976. Y justo estaba de moda, entre comillas, era ola en ese año. Ah, claro. Que se crea las Rutas de América. Tomamos esa melodía, la melodía es una melodía totalmente fiestera, le llamaríamos. Georgie Dawn es el compositor. Yo no lo tenía, pero ni ahí, probablemente de esos artistas, y ahí voy a ser prejuicioso, de un solo tema, de decir, sí, sí, de ese tema que apareció. Ese tema y... El tema se llama El Campesino. Mirá. Y vamos a escuchar los dos, ¿no? O sea, un poquitito del primero, del original. Del original y lo que después se hizo, la Federación de Ciclismo. Y bueno, la publicidad, digamos, con la música. Ahí está. Ahora, si nos paramos en cualquier esquina acá de Uruguay y les tarareamos esta melodía a alguien, estoy seguro que 9 de cada 10 personas que de repente jamás miraron ciclismo y dicen, ah, eso es del ciclismo. Hubo una época en que el ciclismo transmitido por radio era muy escuchado. Sí, sí. ¿No? Sí, muy escuchado. Siempre había una casa que tenía la radio prendida en una de las competiciones ciclistas. Locutores que le pasaban por arriba a los de fútbol en el sentido de la locura. Claro, que... le ponían una emoción, no, ponían una garra, un color impresionante. No. Recordemos. Era una época donde la televisión no podía transmitir en vivo en el exterior fácilmente. Entonces, claro, las cámaras, transportar las cámaras, la conexión, eso no era algo que se pudiera hacer. Y en ese momento la radio era la forma de hacer ese tipo de transmisión. ¿Vos sabés que me retrotraes? Recién me pongo a acordar con mis hermanos. Nosotros tres hermanos, ¿no? Viviendo en una casa, pero pasaban pila de casas, ¿eh? Toda la noche pasaba la etapa. Todas la noche pasaban. Y nosotros veíamos la etapa como con la curiosidad de ver. Como si fuera, claro, era como un momento en que todos miraban eso. Recordemos que una etapa de repente son 150 kilómetros de tipos que van atrás de la bicicleta. Que van pedaleando, que bueno, sí, a veces pasan cosas. Y a veces durante kilómetros no pasa nada. No pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Esa gente, ¿cómo hacía, no? No, era. Y unos gritos, faltaban 100 kilómetros y venían gritando. Y venían gritando. Como si fuera así. No, se acabó el pan. Cada movimiento que hacía alguien que se desprendía del pelotón, lo que fuera, era como el momento. Además, dentro de la competición hay distintas fases. Entonces, hay fases donde se hacen embalajes, hay fases donde se hacen otras cosas. Y claro, eso era relatado a una intensidad enorme. Y yo recuerdo, siempre escuchaba, yo no lo ponía, pero era chico y siempre sonaba una radio donde estaba o Rutas de América o la Vuelta Ciclista, era como... Una ventana abierta y tal. Y después, ya que recordamos más que nada ese entorno de... acá cerca, por ejemplo, nosotros estamos en un barrio que, por ejemplo, corre una avenida que es Avenida Brasil, alrededor del estadio, como es la Avenida Ricaldoni. Lleno de gente esperando la pasada de los ciclistas. Gente esperando ahí para ver. Pero estamos hablando pasar de miles de personas. ¿Sí? Miles de personas para ver pasar algo que era como una estrella fugaz, ¿no? Una estrella fugaz, sí. Y que no veías nada. No veías nada y se acabó. ¿No? Pues y además verlo tampoco significaba mucho saber nada, porque uno no conocía a los ciclistas, no conocía los equipos, no sabía nada. y mucha gente que no sabía nada igual iba a ver a pasar los ciclistas. ¿Qué mundo que parece tan distante y no hace, históricamente no hace, no hace para nada? 30 años. No, en históricamente no es nada. No es nada. Pero parece la prehistoria de venir. Yo me acuerdo en el barrio que vivía, decía, vean a pasar por la Avenida Brasil. Van a pasar por la Avenida, vamos a ver todos los chiquilines corriendo. Corriendo porque va a pasar la caravana. Era un evento, evento. Pero bueno, vamos al tema. Nos vamos un poquito la Vuelta Ciclista empezaba diciendo desde un extremo al otro de la patria y y aparecía toda esta canción. Es Camina Alegre por la Mañana, la caravana multicolor. Bajo la lluvia o ardiente sol. Bueno, vamos entonces primero con Georgie Dan, que es en realidad... que creo que ni siquiera tenía bicicleta. Que es probable que no pensara en esto. Ahí está. Música fiestera, ¿no? Totalmente fiestera. George para Dan, una fiesta, ¿no? Del que habíamos puesto el baile del bipó en algún momento. Yo dale, que se me daba la boca a un lado, porque en realidad yo dije, no, un artista de un tema solo y tenía no, más. No, tenía más, porque realmente logró éxito con este tipo de música, que era una música precisamente muy... muy disfrutable en el sentido de que la gente la podía poner en un cumpleaños, la podía utilizar para una fiesta. El otro era el bimbo. Sí, el baile del bimbo. El bimbo era. ¿No? Sí, sí. Veo parecido a esto en melódica. Y digamos que no se caracteriza. Estas músicas no se caracterizan por grandes juegos, ¿no? Más bien con una. Sí, sí. Haces 20, la vas ahí medio corriendo y funcionan. Y en este caso, esta música da lugar a esa. A ese. O sea, es usada en esa. Promoción. Es una promoción, sí. Claro, de Rutas de América. con una serie de frases que sin duda oí, ¿no? El enaltecimiento del hombre, ¿no? El varón, dice, el varón es arde, no, el que tesón, tienen, sí, el claro, varón. Que tienen fortaleza. Casi. La rudeza del machismo. Greco-romano, ¿no? Claro. Y tiene algunas otras frases. De hecho, al usar esa música muy con un ritmo muy particular, muy rápido, Camina Alegre la Caravana Multicolor le baja el tono del esfuerzo, ¿no? Incluso sí, habíamos, sí. Hay algunos videos sobre eso donde hay algún ciclista que está lastimado, que está lesionado, ¿no? Entonces, Camina Alegre, digamos, es como... No, es que dura la competencia, claro, la competición es dura, claro. Pero tiene una imagen mucho más, más suave. En lo que leía después de la crónica que hablaba de Monsalve, de este periodista, uh-huh. de la gente que estaba muy bien, no me acuerdo si era del lo tengo que buscar un poco después, más fundamentado de la asociación de ciclismo, no sé cómo se llama, no soy muy uh-huh. entendido en el tema del ciclismo, pero una cosa que decía es que, o sea, que fue algo que he hecho para ese momento y se le fue de las manos para hacer una canción, claro, que quedó. Lo que ellos querían hoy era hacer la promoción del primer programa y punto. Hay versión 2020 y todo, que en realidad está... No tiene, o sea, yo no tenía, me parece, mucho sentido traerlo. No. Pero creo sigue, que esa versión más llegó más para quedarse. Original, llegó, sí, se quedó. Bueno, cumplimos ahí un poco una promesa que teníamos, decir, ir a un jingle que tiene bastante de estar en nuestro margen auditivo, de así no nos gustara el ciclismo. No importa, estaba ahí. Y obvio, estaba conectado más con otro tema que sí marcó en su momento, sí. Seguramente los veranos, ¿no? La música del verano. Tal cual. Yo me voy a ir a Brasil, a un grupo que nació en San Pablo en 1993, un grupo de mujeres, pero se llaman Mawaka. Uh-huh. Y si uno mirara, parecería que es más bien un nombre raro, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con en principio, con lo que uno espera de un grupo y el nombre en portugués. Uh-huh. Pero ellas se dedican a hacer canciones del mundo. Cantan en 20 lenguas diferentes, ¿no? Temas muy diversos, que a veces tienen mucho que ver con cosas de rescate de músicas tradicionales y otras veces... rehacen algunos temas, incluso del siglo XX, como es el caso del tema que vamos a encontrar. Generalmente cantan a capela, es un coro. Pero es coral. A veces utilizan algunos instrumentos o se nutren de músicos que hacen, ponen una parte musical ahí con instrumentos también muy diversos. A veces de lo único que ellas se acompañan es de percusión, por ejemplo, que es lo más fácil, ¿sí? En los grupos corales de hacer y cantar. Ese amplio repertorio la llevó a tomar un tema que hizo famosa Dulce Pontes. Dulce Pontes, nosotros la tuvimos en un tema muy particular, muy bonito. Dulce Pontes, para recordarme... Es una portuguesa. Ah, nosotros la tuvimos con un tema muy particular, muy especial. De aquellos temas portuarios medio... nostálgicos, ¿no? Pero tenía también unas cosas de funky, hacía momentos diversos en esa. Ah, claro, está bien, sí. Dulce Pontes, además. No me acuerdo. Es una cantante que ha incursionado en algunas vetas más de fado o cercanas. ¿No? Está lo asociado mejor ahí. Pero perdona, no. Y este tema es un tema, se llama A Sete Mulheres do Minho. ¿Pero por qué? Porque está vinculado precisamente a Portugal. ¿No? El río Miño y el Miño. Las siete mujeres del Miño. Del Miño. Porque esas siete mujeres, hay una historia de 1840 y pico, sí, que cuenta que... De la época del Catsú. que era de más o menos. El programa pasado fue, era el 1840. Exacto. 1840. María da Fonte, o da Fonchi, uh-huh. aunque creo que es da Fonte porque es portugués. Portugués. Y ellos no hacen el sonido del portugués de sí, Brasil. Sí, no, ni que hablar, claro. María da Fonte, había un gobierno bastante complicado en ese momento que generaba mucho descontento. Y ella y seis mujeres más fueron arma en mano a casa de gobierno a dispararle a... que no pudieron dispararle, pero hicieron que el gobierno cayera en poco tiempo, ¿no? Entonces son muy recordadas. Una revolución de siete mujeres. Totalmente. Y María da Fonte es un nombre del que hay muchos pueblos, muchas calles y muchos restaurantes, por ejemplo, en Portugal. Hay un club de fútbol que se llama María da Fonte. Mirá, ¿no? Mirá que... El club de fútbol de un estadio de 1.500 personas. Sí, sí, de no, repente de la segunda división. Sí, así. Una cosa más de pueblos. Más de pueblos, claro. Pierden mucho, por lo que vi. La última temporada le fue muy mal. Pero quiero decir, el nombre está ahí y forma parte de la historia de Portugal. Sí, así que vamos a escuchar a Mahuaca y esta versión de un tema que en principio tenía obviamente otra música y otro estilo. Ellas lo van a hacer a su forma y de la manera en que les gusta recuperar. Ellas paulistas. Ellas paulistas. Mahuaca. Bueno, me hizo, bueno, tantas cosas en realidad se pueden decir de esto, porque en realidad, primero, si me preguntaran, uno que es solamente un, ¿cómo diríamos? Un meritorio estudiante de jardinera, ¿no? En la música, En realidad, voy a decir, de San Pablo, esto, que en San Pablo tengan esa, esta, básicamente, cuestión que suena más a la Galicia, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Portugal, Galicia, bueno. Sí, sí. En la, que vos decís, bueno, son mujeres gallegas, hasta uno podría... Podría pasar sin problema, ¿no? Es decir, la pronunciación es... Y cuando vos, todo en esa historia que contás, ¿cómo lo hacen otra vez grupos de mujeres que son una planadora? Sí, impresionante, con un estilo muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Mucha intensidad. Y ellas hacen todo en ese clima muy... con mucha energía, digamos, ¿no? Aún los temas que no son tan, de un ritmo tan... No, de un ritmo veloz, ellas realmente le ponen una energía que es increíble, increíble. Y versionan de muy diversos lados, de muy diversos lados. Realmente vale la pena mirar videos, canciones de ellas, porque es... muy agradable todo lo que hace. Muy agradable, realmente. Esto también, esas cosas que tiene el margen, no es tampoco va a pasarnos lustre. No, no. Pero digo, está bueno decirlo así, es nuestro encuentro. O sea, todo lo que surge en el momento, decir, pa, qué bueno conocer. Hoy, por ejemplo, no me levanté con la idea de voy a conocer unas mujeres que hacen una música que tiene que ver con esto, con todo lo que ya hablamos, y que cuando uno, no es por exagerándolo tampoco, ni un punto ni una copa, que es cuando uno conoce determinada música, es un poco distinto, queda un poco distinto. Queda un poco distinto, porque hay algo ahí que se agregó, ¿no? Es como, no es lo mismo comer un asado comer una ensalada. Y uno... queda diferente porque los sabores hacen cosas también, no solo en los contenidos. Y a veces cuando uno escucha música también hay cosas que uno dice, ah, mirá esto. ¿Qué pasó acá? Y vamos a seguir un poquito con esa, en realidad, con una agrupación que en realidad ya estuvo en el margen. Es escocesa la agrupación, pero también, de los casos que me costó encontrar material. Bastante me costó hasta que encontré solamente algo, pero así mínimamente, en un solo link que tenía lo mínimo, y que decía que estos discos que nosotros escuchamos, uno de los temas, la agrupación se llama Tannas con doble N, sí. Escocesa, eran discos de los años 90. Mira. O sea, discos de... o son discos de los años 93, 94, 95. La feria de Scarborough era, ¿no? En realidad escuchamos un tema que se llama Mayred, que en realidad era con unas percusiones celtas, completamente celtas, con el desarrollo, sobre todo, percusión y vocal, que ahora vamos a escucharlo en otro tema. El tema ahora después a la vuelta le decimos, porque tiene una también, no sé cómo será la pronunciación, se ve que está en una lengua... Sí, capaz que... Y tiene una forma de armar la melodía que, bueno, que ahora vamos a escuchar, y las percusiones, las melodías, y una forma del fraseo que yo ni siquiera en la música celta lo he escuchado mucho. Claro. Es como esa cuestión. Con un acento femenino, ¿no? Así que viene como anillo al dedo para que se encuentren, hacer una conexión tiempo-espacio, Sao Paulo y, no sé, y Escocia. Y Escocia, sería, seguramente. Sería, no sé qué lugar de Escocia. Sí. Pero sería... No, ¿me ibas a decir algo? No, que seguramente está en gaélico, que es el idioma... Y puede ser gaélico, de repente... Antiguo, digamos, que tiene que ver con las tradiciones celtas. Mirá, vamos a escucharlas entonces a ellas. Sí, sí. A esta Tannas, si lo quieren buscar, googlear, con doble N. Sí, sí. Recuerden que nosotros en el Facebook del programa... Cuando subimos, así como cuando subimos los programas tanto a Arquiv.org o a iVoox, que es donde se pueden escuchar, detallamos todos los nombres de los artistas y los temas precisamente por eso, porque a veces no podemos pronunciarlos en el idioma en el que están y es mejor leerlos, y con eso uno puede seguir buscando, si les interesa, pueden seguir buscando material Exactamente. Esos y acá encontré el nombre exactamente del tema, si de repente nosotros mismos lo anotamos, pero ustedes también, si quieren. Está. El tema que vamos a escuchar se llama The Old, o sea, uh-huh. el viejo, Hax, o sea, H-A-G, apóstrofe S, sí. Hax Set. The Old Hax Set. Mirá. Está en inglés, pero no así la cantada, me parece. Sí, claro. Está. Bueno, vamos con Tarnas. Bien. Esto probablemente, el disco creo que es exactamente 94-95, pero suena atemporal. Una música tiene un corte como raro porque viene, ¿no?, de una manera y de pronto para, canta y después sigue, que es como cuando ella canta nosotros vamos a tomar algo y volvemos, muy particular, ¿no? Es como... Totalmente, o sea, fuera de lo que sería un tema tradicional. Tradicional, de estructura, que uno tradicional. Dice, bueno, sigue más o menos y la voz engancha con esta rítmica, impresionante. La voz es solo bonita, sí. No, sino que además sí. Lo que hace y lo que juega. El fraseo. El fraseo es precioso. Es rarísima la melodía. Es como casi como que vos decís, pa, tengo que... Porque en realidad si la tuviera que por el escribir la melodía, hace una cosa medio como que está corriendo. Exacto. Y que sí. Suena Impresionante. Tiene una muy bueno, muy bueno. De ritmo, y intensidad. Me encantó que coincidiera con estas paulistas que trajiste. Sí, sí. Bueno, un poquito nos hacemos la ilusión que de alguna manera en el margen sonoro se encontraron. Se encontraron, exactamente. Yo ahora me voy a ir a una cantante de Estados Unidos que se lo debo a Ren. Ella vive en Estados Unidos, es una muchacha increíblemente consumidora de música e increíblemente abierta a consumir otras músicas, ¿no? Que no es la única, como tenés contacto con bastante gente. Pero ella es muy, no solo de proporcionar música, sino también de disfrutar mucha música y conocer música nueva. Lo bien que hace. No, impresionante. Y sé que lo va a escuchar especialmente. Sí, y que cuando llegamos al mundo nos dijeron, mirá, hay buenas noticias y malas noticias, bueno, no sabemos cuándo vas a morir, esto, lo otro. Y hay dos o tres buenas noticias. Una de ellas es que hay música. Es que hay música. Está fantástico. Me quedo acá. Después veo. No importa. Con eso ya está. Ella lo usa, digamos, lo escucha un poco para ejercitar su español. Pero le agradezco especialmente, no solo por toda la música, sino también por esta. Tengo otra para otro podcast que también voy a traer, que también me dio ella. Porque entre las cosas me manda hay algunas realmente, increíbles. Por lo general. ¿Qué te impactaron? Sí, sí. ¿Eh? Toda la música que me manda es muy linda, muy interesante. Pero hay alguna que. Una cosa, nombrarla nuevamente y el lugar que ella es. Se llama ¿Estados Ren. Unidos? ¿Qué zona? En zona de Wisconsin. Wisconsin. Ella se llama Ren, o sea, R-I-Y-N. En verdad se llama Oren, con O. Pero el nombre que habitualmente usa es Ren, o por lo menos ese O viene más de O-R-Y-N. Eso viene de las Islas Británicas, ¿no? No tengo la menor idea. ¿Apóstrofe? No, sin apóstrofe. Ah, sin apóstrofe. Sin apóstrofe, todo junto. Ahí no sé. No sabe. Esta artista se llama Yeva. En inglés no sé exactamente cómo se pronunciaría, es Y-E-B-A, que en verdad es el inverso de Avi, que es su nombre. Ah, ahí va. ¿No? Sí. Si uno lo lee al revés, queda su nombre, que es Avi Smith. Ha ganado un Grammy, ha estado en el So Far Music, en el Tiny Desk, no es una desconocida. Tiene cientos de miles de seguidores. Se ve que yo estaba escuchando en otra dirección. El viento no se llevó para otro lado. Sí. Y en el 2017 presentó esta canción. Una semana después de que su madre se suicida. Por eso para ella fue muy particular este tema, porque además fue uno de los primeros. Bueno, En fin. Ella desde pequeña siempre estuvo vinculada. Un conjuro de sanación. Claro, y además porque, a ver, sus padres, el padre tocaba el piano y la madre cantaba en la iglesia. Entonces también fue otro sacudón importante, ¿no? Sí. Está. Así que siempre estuvo ligada al rhythm and blues, al gospel. Siempre estuvo con esa música. Y tiene una voz muy particular que tiene que ver con más este blues, ¿no? Esta voz de afroamericano, siendo que ella no es afro, ¿no? Tiene claro, esa claro, pero tiene esa tradición. Sí, que lo ha mamado de chiquita. Así que vamos a escuchar a Yeva, o como se pronuncia exactamente, en el tema My Mind. ¿Ah? Mi mente. Así que, nada, de nuevo el agradecimiento. Y el agradecimiento a Ryan. Y otra cosa, una atrás de la otra están mujeres. Mujeres. Que, voces de mujeres intensas. Que te despeinan. Y tengo dos más de mujeres. Viniendo también la recomendación de una mujer de Wisconsin, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, este es el margen sonoro. Bueno, y ahora entonces vamos al tema My Mind. My Mind. Till three, closed the door and lay down next to me. But then I heard you say her name in your sleep. Your dirty secrets too far gone to keep. About to lose my I'm about to lose my That's that one. Y viste cuando decís alguna palabra le vamos a poner guiones. Alucinante. Es porque es alucinante el clima que mete esta mujer. Con una guitarra eléctrica, o sea, que es una guitarra eléctrica, ni siquiera electroacústica, una eléctrica, que siempre va en un plan como medio hacer de loop, muy monótona. ¿Cómo que se llama? Sí, es un loop, pero ¿cómo se llama en Oriente que cuando haces un mantra, ¿no? Un mantra. Claro. Pero ella hace un viaje. Hace un viaje increíble. Pasa por. Por todo, ¿no? Muchas los voces diferentes. Vos recién decías, es como una actriz que. Una actriz que está hace un interpretando un monólogo y le da diferentes matices. Sí. Donde el punto no es bajo y subo, ¿no? Donde el punto es en el medio una serie de cosas que hace con la columna de aire en la garganta que no se puede creer. Donde. Le dan movimientos muy particulares que hace que la voz salga con coloraciones muy diferentes a lo largo de todo el tema, ¿no? Muy, vos me decías que no, pero me decías que no, digo, que no es de origen afro, parece africana. No, parece totalmente, tiene todo el rhythm and blues encima, no cabe duda. Tiene todo. Pero lo hace de una manera muy particular, muy particular. Uno a veces escucha cantantes que al subir o al bajar la coloración se les va, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es más común como no poder mantener el tono habitual y se les va, pero en ella es todo hiper buscado, obviamente. No, y aparte es decir, está hiper controlado. La verdad que solo al final me di cuenta que es en vivo. Es en vivo. No, es impresionante. Impresionante. Porque hacer eso en vivo no es una toma, no es la toma que quedó bien. No hay revancha. No hay segunda. Está frente al público, sale lo que sale. Si sale bien, sale bien. Si no sale, no sale. Mirá, me acordé de ahora. Y hace esto en las circunstancias que contaste, aparte que lo hizo de su vida. Y me acordé ahora de cuando dijimos la palabra revancha. Un comentarista de fútbol de acá, que era el Quique Gianunzi, Enrique Gianunzi, decía, le llamaba a los descuentos el tiempo sin revanchas. Claro. Y digo, nosotros que somos de un país futbolero, eso de vos decís, cuando no hay revancha en la interpretación. Todo. En claro. La interpretación, ¿no? Jugate decir, todo porque no hay más nada. No hay más nada. Y realmente, de esa gente que uno dice, ¿cómo me gustaría haber estado ahí? Para escucharte en vivo, porque debe ser alucinante. Me acordé de Eva Cassidy. Eva Cassidy. Un poquito por esa cuestión de decir, ese mostrar, no dejo nada, dejo todo en el escenario, no dejo nada afuera. No dejo nada afuera, acá me juego todas las cartas que tengo. Todo. Y con gran austeridad, casualmente, con una guitarrita. Una guitarra y la voz. Y arriba. No, impresionante lo que hace. Ah, la fresca. Bueno, ¿cómo seguimos, Ernie? ¿Cómo seguimos? Y seguimos con otra mujer, vos. Que la verdad que se ha dado un programa casualmente de mujeres todas sí, sí. Que nos. Sí, sí, viene. Lo digo de antemano porque está. Debe haber estado ya. Creo que estuvo ya en el margen, pero está Marlene Dietrich. No, vos sabés que Marlene no estuvo. No estuvo Marlene Dietrich. No lo puedo creer. Pero digo, elegí. Que en realidad fui a dar a ella, no por. Sí, por ella, es una gran artista y todo, pero no buscando directamente ni a la ella, canción ni claro. Ella. Fue a través, bien en el margen, bien en el margen sonoro, ¿no? Viendo unos documentales, me encanta la historia, por la historia en general. Y ahora estuve metido bastante y uno dirá, pero muchacho, qué ganas de meterte. Documentales de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que hay unos nuevos documentales, hay nuevo material. Sí, sí, siempre hay. Hace 40 años que vengo viendo cosas como todos nosotros. Pero la verdad que está todo interesantísimo. Y uno, aparte con los años, siente y ve distinto todo ese, ese mundo. Que también explica mucho del mundo actual. Sin duda. Y hay un momento particular que es en las Ardenas, es en realidad un momento de un combate de ya del ejército nazi totalmente de hecho trizas. Sí, sí, en retirada. Retirada con toda la locura de sus generales, y especialmente de Hitler, enviando igual a los hombres a morir, porque eran todos hombres en su mayoría. Y en esa locura aparece Marlene Dietrich en el medio de la nieve y todo a cantar. En ese caso era para el ejército de canadiense, Estados Unidos. Canadá otra vez aparece. Sobre todo para los canadienses y para Estados Unidos. Y no me acuerdo qué otra nacionalidad que estaba ahí también. Que estaban juntos. Mira. Y yo, a mí me pareció tan... ¿Qué contraste, ¿no? Porque decir, aparecía una mujer tratando de cantar, es decir, vos, la música, canciones, aparte que se, en ese tiempo los escenarios que se armaban eran una cosa medio de kermés. Sí, sí. En el medio de la guerra donde la gente estaba muriendo, y en ese caso muriendo de frío. Aparte. Era bastante común el ejército norteamericano preparar este tipo de actos para, de alguna manera, hacer que sus soldados se sintieran un poco mejor. Y lo importante que fue para ellos, y que aparte había en el documental, se daba tiempo como para eso, y decía, qué interesante. Voy un poco entonces, terminé yendo a la vida de ella. Claro. Y fui a dar una canción que en realidad tiene su propia historia, más allá de Dietrich, de la artista, uh-huh. Y todo cierra, porque en realidad es una canción... que en realidad es como... Algunos dicen que es un segundo himno en Alemania. Fíjate que ella era alemana, familia acomodada alemana. Sí, sí, sí. Con un gran distanciamiento con la hermana, que se afilió al régimen nazi, y ella que se va de Alemania. Que se va de Alemania. Y pasa a ser una fuerte antinazi. Entonces, en todo ese baile, ella hace una interpretación de una canción escrita por un soldado en la Primera Guerra Mundial. Mira. Esa canción está escrita por un soldado de alguna manera desconocido que se llamaba Hans Leib, ese soldado. Mira. Que no componía canciones ni nada, si él escribió la letra, él escribió una, y un compositor que es Schultz, lo estoy leyendo acá, por eso disculpen, ahí está, Norbert Schultz es el compositor en el año 37, o sea, estamos hablando de 2 años antes que se iniciara la guerra. Le puso la música. Le puso música. Y pasa a ser todo un himno, y termina Marlene Dietrich tomando esa canción como una especie de emblema de la guerra. El tema se llama Lili Marlene. Sí, sí. Lili Marlene. Marlene con doble E. Un tema que suena muy conocido para nuestros oídos, que creo que está en un margen. Ella que interpretó el papel en la primera película que veía, largometraje europea, del cine sonoro. Año 1930, El Ángel Azul. El Ángel Azul. Acá en Uruguay hay un disco de Eduardo Arroyán, se llama El Ángel Azul, dedicado a Marlene Dietrich. Esa gente apareció por esos combates en las Ardenas. Qué terrible la guerra. Sí, lo digo casi frívolamente desde acá, con un ventilador al lado y todo. Y que uno dice, qué horror por un lado la guerra, y qué grande la música, cómo puede en el medio de todo ese horror generar un poquito de un poquito bastante, ¿no? Un poquito de luz. Un poquito de luz. Una canción, Lili Marlene, para recordar un poco todo ese mundo que estaba en mi margen y yo no lo sabía. Eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lilli Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen. Mit dir, Lilli Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen. Mit dir, Lilli Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen. Mit dir, Lilli Marleen. La voz oscura de una diva del oscura, cine, ¿eh? Una diva dura, sí, ¿no? Sí, muchas sí. veces con ese cigarro, sí. En la distante, boca y parece. Con ese, con esa mirada un poco, amable, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, un tanto hasta pendenciera por momentos. Un personaje. Todo un personaje. Todo un personaje. El personaje en El Ángel Azul es así, es una de un cabaret, una. Sí, ella hacía mucho esos, ese personaje. Esos personajes. Un ícono. Pero mira. Un ícono en su momento. Y esta canción con esa voz así oscura. No aguardentosa, oscura. Oscura. Bien. Nunca sube, digamos. No, está narrando. La canción, la temática que tiene que ver con un soldado, un clásico, está en la guerra y le escribe a la novia. Exacto. Lili, que es el nombre de la canción, Lilli Marleen es su novia. Como diciendo, lo que decía aquel, hace frío, estoy lejos de casa. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? ¿Para qué sirven las guerras? Y bueno, es una vieja historia de Lomar, que seguirá siendo, porque en el momento de hoy tenemos muchas guerras, en varios frentes. Muchas guerras. Algunas más tecnificadas que otras, algunas más salvajes que otras, pero sí, hay un montón. Sí. Yo me voy a Marruecos, a Casablanca, que es el lugar donde nació esta cantautora en el 78, que artísticamente se la conoce como Oum. Ella se llama Oum Elgaid Benesahroui. Obviamente, como la mayoría de los artistas relevantes africanos, y particularmente si es de países que tienen contacto con Europa, ella graba mucho en Europa, ¿no? Más que allí. Recuerden que Francia está muy ligado, que siempre hay algunos países que, por haber sido colonias, mantienen todavía mucho contacto cultural con aquellos países que fueron sus dominantes, digamos, ¿no? Sus dominadores. Claro. Pero bueno, en este caso se trata de una buena relación, en el sentido de que puede acceder a otros medios y también a otros mercados, ¿no? En su obra se entrecruzan varias tradiciones, algunas que tienen que ver con la música islámica, específicamente, no solo música árabe, sino música islámica, que tiene que ver con la religión islámica, pero también estaba el jazz, el gospel, el soul, el afrobeat, que también la marcaron mucho. De hecho, cuando ella comienza a darse a conocer, comenzó cantando a Aretha Franklin, Stella Fitzgerald, a Whitney Houston, sí, ¿no? Sí. Y ella ha declarado siempre que se siente marroquí, con lo cual su carrera como cantautora está muy ligada a la música de su tierra, ¿no? Uh-huh. Y tiene esa cosa de árabe, mediterránea y africana, ¿no? Es decir, esa dupla, porque África tiene esos dos lugares, no es solo la población afroamericana, no es solo o la población afro, están los árabes también, ¿no? Y a veces uno tiene ciertos clichés sobre África y olvida esas otras partes. Ella canta en árabe marroquí, en francés, en inglés. Ha cantado en español algún tema. Así que su música toma como muchos perfumes, por decirlo así. Lo que vamos a escuchar es algo del 2015 que se llama Genie. Así que vamos a escuchar a cantando un tema que se llama Genie. ¿Qué te o Genie, hacia allí? Que es como se escribe. Está clarísimo. Bueno, hacia allí vamos entonces. ¿Cuántas mujeres y diferentes lugares, diferentes tierras, otra mujer que aparte le ponen el micrófono para escuchar hasta el aliento más, más cercano, porque en realidad está cantando, está susurrando todo el tiempo? Aunque esté cantando en tonos altos. En tonos altos. Y a veces es como dificultoso hacer eso, ¿no? Sí, sí. está con una coloración que vos indudablemente decís, está clarísimo que es algo que lo ubicás como Mediterráneo, ahora que dijiste Marruecos. Es. No sé, como que hemos tenido hablando de caravana, empezamos con una caravana de ciclistas sí, y luego sí. Una caravana de mujeres, ¿a cuál más sorprendente? Sí, sí, todas con un manejo de la voz muy diferente, muy diferente, con técnicas muy diferentes. Pero en serio, de idiomas diferentes. De idiomas, las lenguas que vos decís. Porque eso también hace que las gargantas hagan cosas diferentes, digamos, ¿no? Lo que ella hace desde su idioma, muy ligado a la tradición árabe, claro, es otra forma de pronunciar, sí. De hacer las cosas. Sin embargo, las formas de manejar el aire, de manejar los colores que logran con las voces, son bien diferentes. Y es una variedad como inacabable la que hay de formas de canto, de... Sí. Nos quedaron, como todas, medio desde las paulistas, sí, pasando sí. por Yeva. En Estados Unidos, con una. Dietrich, con su voz. Marlene, ¿no? Dietrich. O sea, estamos hablando de un. Se armó como un collar, ¿no? Sí, sí, y sobre todo de voces. De voces, donde el punto fuerte era ese, ¿no? La voz. La voz. Más bueno, que otros instrumentos. Es el margen sonoro que está. Ahí uniendo, como las constelaciones que hablábamos el otro día, sí, sí. Donde aparece a ver solamente cosas inconexas que se arman conexiones. Y de pronto ¿no? se conectan de. Por lo menos en nosotros se manera. Conectan. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero un poco más allá, creo que también. Y un poco está buenísimo cuando vos decís el tiempo y el espacio quedan en segundo plano. El tiempo está después, como el tiempo está la después, canción de Cabrera. Y te acordás en aquel libro de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, sí. Que en un momento, no me acuerdo si Arturo Gaviota o no sé cuál de los gaviotas son, hay uno de las gaviotas que son como una especie de discípulos de Juan Salvador, y le dicen, pero pará, ¿cuándo los vamos a volver a ver? Y aquello que andaba por todos los batiks y las cosas que y los pergaminos que colgaban de las paredes, que era, nuestra amistad no depende de cosas como el tiempo y el espacio. Y bueno, y el margen sonoro no depende de cosas como el tiempo y el espacio. Puede teletransportarse. Y bueno, en realidad ahora, mira, esto no dura, no, miren cómo se los digo, no dura ni un minuto. Mira, lo que vamos no a escuchar. Llega. No, no llega un minuto. Y es solamente, en realidad lo traje... Son un grupo que en realidad va a ser un artista tan conocido para nosotros que diríamos, bueno, a ver, destacá uno del siglo XX y estoy seguro que hay un montón que dicen que es Paul McCartney. Claro. Dentro del. ¿Pero por qué lo traigo? Porque decía, Paul McCartney de vuelta y todo. Porque, por el formato, porque ahí y en algún otro disco se empiezan a crear, en realidad. Después ha habido mucho, ¿no? Un formato de una cosa que es temas ocultos en los discos. Por eso me gustó traerlo como ejemplo. Sí, sí, sí, sí. En realidad, pistas ocultas o temas ocultos o temas que en realidad no van a aparecer en la lista de temas del disco. Es más, hay gente que en realidad te dice, yo nunca lo escuché, claro. Ese tema. Este tema es uno de esos ejemplos de un disco muy conocido. Tan conocido que es el último disco que graba una banda muy conocida, por eso lo traje, por ese contraste. Claro. Termina el disco. Lo que aparece en la lista de temas es el último tema, se llama El Fin, The End. Pasan unos cuantos segundos y aparece esto. En los vinilos aparecía cuando ya había rodado bastante el disco. Claro. En las versiones de que hay en CD, en CD, aparece ya con un margen determinado que es los segundos. Pero en realidad tiene un poco, me hace acordar un poco a esa cuestión de que del espíritu del margen de decir, caminá un poco más en el silencio, que vas a encontrar alguna sorpresa. Esta es la sorpresa, simplemente es uno de los tantos temas. Y vamos a ir buscando en otros discos. Un antecesor discos. De lo que hace sí, Marvel con las películas que pasan sí, los títulos y de pronto sí. Te pasan algo más. Pero Ernie, y compañeras y amigas, los egipcios con su arquitectura. Claro. Vos decís, los cuartos ocultos. Sí, sí, era, sí, sí. Es siempre milenario. Había algo más. Es milenario, ¿no? Y tiene ese sabor de decir, estaba más allá. Y nuestra, como canta Eva en este programa, lo cantó, en mi mente, en mi propia mente, que hay lugares ahí ocultos, ¿no? Bueno, no, simplemente eso, el tema no dura más de un minuto, es un disco de una banda y todo, y sin embargo acá aparece el tipo solo con la guitarra y le canta una canción a la reina, un poco en forma burlona, Su Majestad se llama el tema, que además es Steve, y le canta esa canción que dura, que es casi como una canción de asado, de cumpleaños. La chapa del disco. La chapa del disco. Es más, ahora que dijiste la palabra chapa, el sello Ayui en realidad en una época empezó a poner lo que eran, no eran los temas ocultos, pero eran los bonus track como chapa. Como chapa. Le ponía, porque es el término que usamos. El tema que usamos de lo que va extra. Esto va de chapa. Exacto. Y esa es un poco la terminología uruguaya, porque creo que todo en Argentina. O sea que no sé si viene de uruguayo o es de acá nomás. Bueno, esta no. Era una curiosidad por el formato, básicamente, que tema. Hay temas ocultos, señoras y señores. Hay músicas ocultas. Hay mundos ocultos. Bueno, hacia ellos vamos. Hacia ellos vamos. Bueno, Her Majesty, Su Majestad, por un muchacho ahí conocido de todos ustedes. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine. Una rareza de un tema que, además de que dura nada, dura 20 alguien segundos. Podía no haberlo escuchado por la distancia que estaba del último tema, y dice, bueno, ya terminé el disco y lo saco, porque además dura tan poquito que tampoco se ve muy claramente en un vinilo que hay ahí un tema, digamos, ¿no? Una cosa que empezó a surgir en esa época, en algunos discos, y tiene una cosa que ahora estaba escuchando en la letra capaz que por lo oculto es irreverente, porque dice Su Majestad es una muchacha así, así, así, pero me gustaría decirle que la amo, pero antes debería tener la panza, como que dice, llena de vino. Es medio como, deja una cosa medio sí, rara. Una cosa. Debería estar con una tragos arriba. Debería estar medio tomado. Medio tomado para... Bueno, pero... Y el tema tiene una curiosidad también a nivel... Eso, recordemos que eran épocas que el estéreo tenía poquitos años. Sí, o sea, claro, era cosa de decir, jugar con nuevo, la tecnología. Claro. Que pasa de lado a lado del estéreo, empieza en un lado del estéreo bien lejano y pasa al otro en 20 segundos. Así en nada. Ahí está. Es una rareza. Una rareza, y ya vamos a traer otras pistas. Un tema en el margen, digamos. Claro, por eso me pareció que era bien con el espíritu del programa. Hay programas del margen sonoro que usted todavía no los escuchó porque están escondidos en la red. Búsquelos. No tienen numeración. Yo me voy a ir a la Coruña. Esta mujer nació allí en Galicia en el 67. Uh-huh. Y es uno de los nombres fuertes de la música gallega. ¿Tá? Tanto que en general en los grupos de música gallega, en los artistas de música gallega que intentan hacer música tradicional, pero aggiornada o por lo menos fusionada con otras cosas, siempre se la menciona. Tun Jugueiras es uno, ha cantado con ellas, otros grupos jóvenes de Galicia que están en esa tesitura también la mencionan. Es una mujer muy particular, que incluso en un momento decidió... raparse totalmente. Una mujer que a los 13 años quedó absolutamente embelesada con la música cantada por un colectivo musical que se llama Costa da Morte, que es de la zona del Cabo de Finisterre, una zona de lo más cruenta para la navegación, porque digamos... Mirá qué lugar trae esa. No, qué lugar. No, pero aparte, digo, acá no nos está escuchando Ernie, justo. No, vos protagonizaste un papel... Sí, una en una obra, que llamaba Finisterre. Una obra de teatro. Una obra de teatro del Teatro Circular. Exactamente. Y a los 17 decide irse a recorrer Galicia, recorrer los pueblos de Galicia, juntar música y conocer la música tradicional de las mujeres. del amor. ¿No? Este, el canto de las mujeres galegas. Mandada a ser para el programa de hoy. Totalmente. Y, digamos, es una mujer que ha no solo recorrido toda Galicia, sino que también ha juntado mucha música, que conoce muy bien esas tradiciones, pero que no se quedó ahí, sino que realmente hace cosas muy contemporáneas con todo eso. Y desde el 2000 se largó a cantar solista, porque antes cantaba en grupos. Muchos premios, mucho reconocimiento de la industria, de la gente, de diversas, este, diversos organismos culturales, etcétera. Es, insisto, una mujer que para muchos ha revolucionado la música tradicional gallega, ¿ah? Que es un referente en ese sentido, no solo por su compromiso con la música gallega, sino también por la manera en que se ha atrevido a ir más allá de las tradiciones. Ella siempre se reconoce así como dentro del folclore gallego, pero de un folclore muy particular, digamos, no muy aggiornado. Ella tiene la particularidad de que en todas las canciones siempre habla un poquito, ¿no? Es como que hay algo que tiene que hablar o decir hablado. Sí, siempre. Se llama Mercedes Peón, ¿tá? Es un nombre de los grandes. Yo la desconocí hasta que la empecé a ver citada por otra gente. Digo, totalmente. Bueno, busquémosla. Así que vamos a escuchar un tema del 2001, Mercedes Peón, que se llama Sombra y Luz. Y Luz, Sombra y Luz. Sombra y Luz. Pero L.E. porque es gallego. Bueno, nos vamos a la vieja y siempre sorprendente Galicia, ¿no? queixo máis, volvo meu lar. Xa non son la gran vaya emoción. Teño os pés no chá, xa jozo co son. Parece, viste cuando decís, nos faltaba esta figurita, no, nos faltan muchas, ¿no? Muchas. Pero de Galicia, mirá que habíamos tenido, bueno, tú sí, tuvimos varios. Habíamos tenido, escuchado cosas sorprendentes. Tiene un color muy propio y se ve que jugando con toda la parafernalia, con todo tradiciones, pero con lenguaje tecnológico. Si uno mira, hay momentos que parece totalmente discotequero. Por eso, claro, ¿no? Juega con la electrónica es de una manera. Y por otro lado parece como una música ritual, ¿no? Tiene una fuerza y pero el barabara, ese es tiene un desparpajo casi que se están riendo. Parece. Sí, tiene un desparpajo increíble, ¿no? Que me hace acordar a, fíjate que eran otras regiones, pero también los coros femeninos que casualmente has traído vos de otros lugares. Polonia, ¿no? También de Estonia, de Lituania, de que tienen como ese también una forma de encarar la voz muy particular, muy nasal De hecho, ella hace ahí muchas muy voces, puntiagudo, ¿no? Todo. Hay voces agudas normales, hay voces más graves, hay esas voces casi nasales y muy comentarios y hablados, hay de todo un poco ahí, y con un eso, con un gran desparpajo, es decir, con una como muy poco de qué dirá la gente de Sí, se nota que estamos jugando con la música, estamos tratando de sacar más música de donde tradicionalmente había esto. Miren, hay mucho por hacer. Y realmente es obviamente para todo el folclore gallego moderno. Es un referente ineludible, ineludible, porque el riesgo que toma, porque la osadía que tiene, porque las propuestas siempre cambiantes y siempre renovadas, es impresionante. Realmente, ¿cómo llegaste a ella? Llegué a ella a través de la segunda o tercer mención que escuchaba a partir de algunas entrevistas. De cuando busco datos, aparecían en las entrevistas siempre el nombre de Mercedes Peón. Como referencia. Como referencia. Como decía todo. Pensé que como referencia era algo más tradicional. Referencia es algo actual. Esperando una especie de. Claro, de antecedente, digamos, ¿no? De antecesora. Claro, de una cosa más tradicional. Sí, con alguna cosa moderna, pero. Digo, lo que dejan ver las entrevistas parecía como una cosa así, y resulta que era alguien absolutamente vigente Una pregunta actual. Personal que digo, por supuesto, uh-huh. Le podés comentar, porque en realidad es. Vos estuviste en Galicia ahora. Estuve en Galicia. Nosotros ni nos imaginamos, digo, por supuesto que las que están en Galicia ya están viviendo ahí, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, para acá, para nuestro. Porque en realidad nosotros tuvimos inmigrantes a principios del siglo XX, mediados gallegos, sí, y todo. Sí. Pero no tenemos. Es una tierra que en este momento, aparte, es un crisol impresionante, ¿no? Sí, no estuve en todos lados, estuve en algunas zonas que más tradicionales, digamos, uh-huh. Pero tiene una geografía muy particular. Primero porque son, yo estuve en partes muy altas. ¿Son las rías esas? Sí, pero yo no estuve en la zona de rías. Pero digo, la ría es como que se mete en el mar. Que se mete en el mar. Y está escarpado, ¿no? Sí, pero por ahí no estuve, estuve más adentro. Gran pesca, ¿no? En la zona del río Sil, que tiene dos montañas al lado, y tiene una conformación muy particular, lleno de a lo largo de ese recorrido, de construcciones romanas, digamos, ¿no? De la época. Claro, estuvieron, ¿no?, ahí los romanos. Claro. Y una fuerte relación con el mar, ¿no? Con el mar, con el agua, es una zona muy alta. Muy alta. Entonces, es muy común que vos creas que es niebla, y en verdad estás en medio de una nube. Si se ve, por ejemplo, es común ver desde la carretera en ciertas horas, mirás hacia la montaña y todavía, como no se levantó del todo, hay pueblos con mechones de nubes todavía, ¿no? Es rarísimo. Y cuando vas por la carretera, por ejemplo, hay zonas en que no ves el árbol, ves solo la copa del árbol que sobresale, ¿no? Con lo cual estás bastante alto. Una pesca brutal, ¿no? Dicen que sí, que y los productos de mar son como claves. El pulpo es como, claro, ¿no? El pulpo a la gallega, que tanto se comenta, que es la manera más fácil de preparar el pulpo. Pero claro, son elementos como tremenda gastronomía, ¿no? Sí, sí, sí. Y además son elementos muy cotidianos. Muy cotidianos, ¿no? De ese lugar. De ese lugar. Pero bueno, viene bien ahí comentar algunas cosas en el margen en este respecto. Y pero, un programa que la verdad que nos vamos, como dicen, totalmente repletos estas mujeres, sobre todo mujeres que han estado, distintas voces, distintos colores. Y cada uno haciendo cosas a su manera. A su manera, absolutamente impresionante. Impresionante. Con una gama de variaciones y de juegos vocales que es como, ups, ¿se podía hacer todo eso con la voz? Oh. Y se podía empezar a escucharlo. Y bueno, y el margen sonoro es para eso, para conocer para empezar. Sí, para recorrer y para tener como referencias cosas que nosotros mismos hemos encontrado así asombradamente a veces, y que nada, que compartimos ese asombro, que si alguien más se asombra, bienvenido sea y puede buscar a estas artistas y buscar más obras y buscar más. Es solo la punta del iceberg. De hecho, el margen, todas las semanas, o mejor dicho, cada dos semanas, es una propuesta que lo has llevado vos adelante. Edita en el sentido publica un disco, los links a un disco. Algún disco de las cosas que hemos escuchado, pero ya el disco completo, así que es como mire ahí que tiene todo el disco completo y vea que es, por ejemplo, el disco es asombroso. Mercedes Peón, donde incluía este tema, hay 15 temas más. Ahí, claro, hay un montón de temas más que uno ha dejado afuera, que eligió este, que podía haber elegido otro. Bueno, ahí lo que hacemos es poner el link el primer y el tercer domingo de cada mes. Ponemos el link a eso, y todos los fines de semana ponemos un link a alguno de los temas que hemos transitado a lo largo de estos 197 programas. 197 programas. Cada disco de esos va con una crónica que a mí me encanta. Y lo digo, yo no la escribo, la escribo vos. Digo que tiene, una crónica, es una reseña en realidad, sí, pero es como medio muy particular. Muy particular, a veces habla más del disco, a veces no. A veces habla de una época, cómo uno llega al disco, de una época día, o 10.000 cosas. Es como un juego de libertad, de escritura. Sí, sí, sí, Atendiendo a discos que también, ¿no?, que presentan una libertad creativa llamativa. Llamativa. ¿No? Está titulado como Discoteca del Margen, discos que te vuelan la cabeza. Discos que te vuelan la cabeza, ¿no? Esos discos que uno dice, mirá, hay discos que uno escucha y dice, ah, qué lindo. Y hay otros que uno queda ahí. Ya vamos en el número 19, creo, ¿no? Ya vamos en el 19, sí, creo. Sí, por eso sí, 19. Unos cuantos discos de distintas partes del mundo, distintas lenguas. Distintas lenguas que hemos tenido de todo un poco, que hemos tenido música más difícil, música no tan difícil, pero sin duda de esas que a uno le hacen no solo parar el oído, sino parar el alma, digamos, ¿no? Sí. De esas que uno dice, ops, mirá, acá había cosas. Y nada, y el juego es tener una especie de acercamiento muy variado, así como es el margen, de tradiciones, de lugares, de idiomas, y de propuestas muy diferentes. Algunas más minimalistas, otras menos. Ahí está. Y cada una logra, con los recursos con los que decide contar, logra impactar de una manera fuerte. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Sí, sí. De esos que uno dice, ah, pero mira, gente que no se queda en lo más tradicional o lo más razonable de escuchar, sino que a veces pasa esos lugares, pasa esos límites. Sí, sí, los lugares más transitados del bosque, como decían. Exacto, a veces se sale del camino y encuentra cosas que dice, ah, mira, mira lo que había si me muevo. Nosotros, como dijiste ahora, estamos cumpliendo el programa 197, estamos... No es en cualquier escuela del país se enseña, ¿no? Uh-huh. Estamos a poquitos programas de llegar al 200. Exactamente. Tenemos alguna sorpresita que estamos ahí armando para el programa número 200. Aprovechamos para saludar a las radios que emiten el programa. Radio Uruguay Online y Radio La Zurda. Radio Uruguay Online... Recordemos que todo el año, sábados y domingos, a las 2 de la tarde, 14 horas, siempre pasa un programa. Emite algún programa del margen, alguno de los 197. Alguno no de en los orden, que andan en la vuelta. Randómicamente. Sí, randómicamente. Elige alguno y pasa, lo cual a veces nos permite volver y decir, ah, mirá, había todo esto. A nosotros, yo mirá, la otra vez escuché y dije, ¿qué es eso? ¿Qué porque es eso? No reconocía ni a la primera criatura. ¿En serio hablamos de eso? Mirá. No, pero porque pero había, a veces pasa, sí. Había pasado tanto claro. Que cuando lo escuchás decís 197 significa algo así como que empezamos en 2021 y estamos en el 2025. Claro. ¿No? Claro. Es decir, casi 4 años de... Sí, pero está buenísimo lo de lo que hace Radio Uruguay Online. Nosotros no lo hacemos porque nosotros sacamos todas las semanas, todos los miércoles, un programa nuevo y no volvemos atrás. No volvemos atrás. A no ser por estos discos. Y, bueno, sí, sí, exacto. Pero es ellos en realidad y encabezados por Gabriel Arrieta, que es el creador de la radio y que tiene otros programas, por supuesto, ¿no? Sí. Y hace eso que en realidad lo hace porque también el margen lo permite en cuanto a que es atemporal, que no se puede escuchar en cualquier época. Exacto. O no escuchar nunca. Por ejemplo. Por ejemplo. Es una posibilidad. Pero, eso lo hace la mayoría. Pero eso lo hace la mayoría. Qué gracia. Si sos de los que justamente escucha, cualquiera de esos viajes es un poco aquella, como era la novela aquella de Cortázar. Y Rayuela. Los capítulos se pueden leer. Se pueden leer de cualquier manera. Orden, porque cualquier no orden. Dependen de cuándo fue hecho. Hacemos eso, digamos, por las búsquedas, por las formas de presentar la música, no importa. Y recuerden eso, ¿no? No escucharlo lo hace cualquiera. Si querés ser original, sean originales. Escuchalo. Claro, escuchalo. Y bueno, exactamente. Y bueno, estamos al borde del 198. Al borde del 198, saltando por las rías gallegas, nos vamos a quién sabe dónde. ¿Quién sabe dónde? Como diría Peter Pan, al país de nunca jamás. Totalmente. Del nunca jamás. ¿Quién sabe por dónde andaré, Lunita, no? Hay una, y bueno, es este folclore argentino. Tumana, ¿no? Sí, dice, es este. ¿Quién sabe Chupanqui, por dónde andaré? Bueno, nosotros tampoco sabemos por dónde vamos a andar. Es para nosotros también una sorpresa. Y parte del gusto de hacer el margen es eso: es sacarnos las ganas de buscar cosas y de encontrar cosas y de compartir cosas que a veces están en la memoria, que a veces no están en nuestra memoria, sino en la de alguien que nos acerca a esa música, que a veces están en la memoria de otros pueblos, de otras tradiciones, a las que uno llega así como recién llegado, aunque esas cosas ya tienen tiempo transitando, aunque sean artistas que tienen 30 años de trabajo atrás, uh-huh. Y uno recién llega y dice, ah, mirá, acá había esto. Y bueno, y sí, siempre estamos como llegando a algo nuevo en virtud precisamente de esa enorme ignorancia que solemos tener, que solemos encubrir con que conocemos 3, 4, 5 nombres y nos quedamos contentos. También hay gente que se queda contenta de decir, yo visité tal ciudad y lo único que conoce es el lugar que va desde que llegó el avión hasta el hotel y nada más, sí, porque al otro día se iba. Sí, bueno, ¿no? Claro, y sí. Dice, no, sí, conozco. Bueno, nosotros no conocemos realmente a todos estos artistas, simplemente nos asomamos desde este balcón virtual que es el margen sonoro. Y ahora que mencionamos a Yupanqui, me acordé de aquel verso, dentro de los muchos que hay, una obra que dura 37 minutos, El payador perseguido. Claro. Y en uno de los versos dice, los campos con ser ajenos los cruzo de un galopito. Claro. Está buenísimo el diminutivo utilizado. Ese galopito que en realidad es del tipo que hace la travesía por campos, los campos que son ajenos. Claro. Que siempre sean ajenos, exacto, en algún sentido, pero menos ajenos en menos la medida ajeno, que uno se apropia se de su música, ¿no? Un poquito menos ajeno porque empieza a entender algunas cosas o empieza a estar más cerca de ciertas formas de sensibilidad. En definitiva, la música no es más que eso, formas, sí, de demostrar, formas de sensibilidad, que donde los artistas expresan mucho de sí mismos y mucho de la cultura que los atraviesa, no hay manera. Y eso es lo que se pone en juego y uno puede de alguna manera asomarse a todos esos entrecruces, a todos esos hilos del telar que a veces no se ven tan claramente. El viaje continúa en el 198, que es el próximo, la próxima estación. Nosotros estamos preparando las maletas. Exactamente. Nos Así esperamos. Que nos vemos ahí. Buena música para todos. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.